su aniversario, recibimos a Anita Santibáñez y Angelina Belén. Cantando ahora contigo, sí. Amor. Huancayo y Valle del Mantaro, las palmitas, ¿dónde están las palmitas para Anita Santibáñez? Ahora sí, Anita, para mi Cauca querido, para todo mi Huancayo lindo. Ahí vi, vamos, Anita. ¡Ya no jala! ¡Ya no puede! ¡Ay! Homenaje para todos los papitos, Anita. Para todos los padres maravillosos que dan la vida por sus hijos. Porque como hay madres solteras, también hay padres solteros. ¿Sí o no? Así es. Esta es la historia de un hombre valiente. Ay, ay, ay. Vamos a cantar. Empieza, Anita. Yo te sigo. Esta es la historia de un hombre valiente que en la vida mucho sufrió junto a sus hijos. No le importó. Por darles todo. Esta es la historia de un hombre valiente que en la vida luchó, sufrió junto a sus hijos. No le importó tanto sufrimiento, solo por sus hijos luchó por darles todo. Les dio amor y protección cuando más necesita. No le importó la humillación, solo adoraba a sus hijos. Ay, mi, así es. Para todos mis papitos lindos, para Orlando Santibáñez, con mucho cariño. Esta es la historia de un hombre valiente que en la vida luchó, sufrió junto a sus hijos. No le importó tanto sufrimiento, solo por su amor luchó por darles todo. Les dio amor y protección cuando más necesitaba. No le importó. Pasar piola, ¿no? Un rap para la Carmín. ¡Ejip! y para que la Angelina no nos reclame, un grito para mi Angelina Belén. ¡Ejí! Bonita, 6 añitos, la vi desde que la fabricaron. Oye, qué lindo tu marco, ¿eh? Ya tengo nombre para tu orquesta ya. Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama tu marco, amor? Orquesta Sociedad Hermanos Fabián. ¡Qué lindo! Jaujinos, maestros Cholita. Estos te resisten 3 al hilo. Claro, 4. 3 shows, digo, pues. Oigan, así bonito. Quiero ver si hay gente de Huancayo que levante la mano, por favor. ¡Uy, qué lindo! Me gusta con mi trucha, coy, qué rico.